de las mercedes, patrona de los reclusos, dame valor, sufriendo estoy en esta celda. Preso aquí estoy, sin motivo y sin razón, condenado por un